Creo que una apuesta importante de las mujeres ha sido el no a la guerra. Y eso es un reto muy difícil y muy grande en el marco de una sociedad, de una realidad política internacional que en muchas ocasiones ha apoyado la guerra, ha defendido la guerra. Que tenemos unas grandes potencias que se siguen construyendo a partir de la violencia, de la guerra, del armamentismo, de los grandes ejércitos. Entonces yo creería que eso para el movimiento de mujeres internacional es un reto, pero también una convicción, el decirle no a la guerra. Y nosotros tenemos una frase también que yo creo que es internacional, que se nombra nuestra boca fundamental contra los fundamentalismos, que creemos que también tristemente esta sociedad ha estado construida pues así, y es una lucha decirle que no a eso y defender la posibilidad de la no violencia y el pacifismo, obviamente con justicia social.